Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están investigando, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insecto. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Uno de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Comenzamos recorte informativo del día de hoy con esta presentación, la versión 2 de la presentación de recorte informativo. Quería compartir con ustedes un texto de Alfredo Grande que habla de la coyuntura. Si bien, por supuesto, estamos en veda electoral, de ninguna manera se menciona ni a candidatos ni nada que tenga que ver con todo esto. Obviamente habla de política, así que no es que no tenga nada que ver, sino que no habla de lo que tenga que ver con la veda electoral, es decir, las decisiones a tomar en relación a las elecciones. Y esto, dentro de lo posible, es algo que los medios de comunicación, por respeto a la decisión a tomar el domingo próximo, en general se toma nota de esto. Y se respeta, ¿no? Cosa que tratamos de hacer nosotros también. Leyendo el texto de Alfredo Grande en Pelota de Trapo, dice lo siguiente: en la imposición de un discurso del encubrimiento, que algunos llaman relato, las cosas se han sustituido por las palabras que aluden a las cosas. Por ejemplo, no hay niños en la calle, sino en situación de calle. No hay mujeres prostitutas, ni prostitutas, ni prostituidas, sino en situación de prostitución. En una capacitación de docentes, una alumna, recuerdo que alumno es aquel que tiene la capacidad de aprender, dijo: yo trabajo con personas en situación de encierro. Le pregunté: ¿trabajás con matrimonios? Me aclaró que no. En cárceles, pero obviamente la palabra encierro y mucho más en situación es más digerible que cárcel, o manicomio, o instituto de menores, o trata. Incluso la trata es una variante de la desaparición forzada de personas. La explotación sexual lleva al extremo límite el martirio corporal, una forma de tortura que se ha convertido en una industria internacional que habilita fabulosas ganancias. Pero la cultura represora tiene una creatividad inagotable a la hora, al minuto y al segundo de inventar torturas. La de última generación es el balotaje. Lo bautizo como balotaje, con B corta, como es de muy corto alcance, no amerita ni una B larga. Balotaje, con B corta, de cortísimo plazo, que se consumirá en el mismo momento que se despliega. Habrá vida después del domingo, una vida peor, porque los que de alguna manera estamos en situación de izquierda, saldremos con la resaca de la orgía derechista que, aunque no quisimos conseguir, no supieron imponer. Algunos dicen que de los laberintos se sale por arriba. Pero la mala noticia es que los minotauros actuales aprendieron a volar. Si la política es el movimiento real de la lucha de clases, tendremos que salir por abajo. Con los pobres de la tierra, con aquellos a los que todavía el arroyo de la sierra les complazca más que el mar, como enseñara José Martí, este balotaje de patas cortas y lengua larga pasará. Lo arrasará el viento de la historia y en meses, años, décadas, o quizás días, nada quedará. Quedarán los colectivos sociales, militantes, libertarios, que no toleran ninguna injusticia, sea donde sea y se presente como se presente. El 3 y 14 de noviembre hicimos el Encuentro Nacional de Psicoanálisis Implicado en Mar del Plata. No es la ciudad feliz, pero yo soy feliz en Mar del Plata porque siempre que voy me encuentro con las y los compañeros que solo descansan en cada nueva lucha. El colectivo En Red fue nuestro anfitrión organizador junto a Barbecho, El Puente en la Toma, Ático y la Fundación Pelota de Trapo convocaron a este dispositivo instituyente. Porque el pensar el psicoanálisis implicado como un analizador del fundante represor de la cultura, o sea, un dispositivo teórico y político que pone en superficie a la cultura represora tal cual es, brutal, cruel, devastadora, nada, pero nada, de en situación de cultura represora. En un final, que como siempre es un nuevo principio, escuchamos la intensidad de Vicente Citolema, que conmovió porque nos movió de toda comodidad intelectual. Y luego tomé la palabra y fui tomado por la emoción. Hablar después de Vicente es difícil, pero no imposible. El recuerdo de nuestra amada socia fundadora honorable, Lelia Sarmiento, me quebró por segunda vez la voz. Por segundos la voz. Pero estuvimos ahí, tan cerca de nosotros mismos, y tan lejos de las patas cortas de los balotajes que supimos conseguir y sabremos superar. Esta política corta no es la que necesitamos, es la que nos imponen. Tampoco necesitamos un Estado que al mismo tiempo que defiende derechos consagra privilegios. La Escuela de Educadores de Pelota de Trapo es la política de patas largas. También la lucha de En Red contra todas las formas de abuso sexual infantil, El Puente en la Toma, sosteniendo la psicoterapia y el psicoanálisis en un territorio recuperado por la lucha de los trabajadores, Barbecho con su obstinada decisión de no separar cuerpo y cultura, y la cooperativa Ático, que el 1 de mayo de 2016 cumple sus primeros 30 años, sosteniendo que la salud mental es cosa de todos. Por eso al menos nosotros tenemos vida después del balotaje, la mejor vida. Solo saben los que luchan. Y en luchar contra todas las formas de la cultura represora, encontraremos nuestra implicada sabiduría. Un artículo de Alfredo Grande que marca algunos lugares de lucha en los que se desenvuelve, teniendo en cuenta su militancia y su trabajo profesional. Alfredo Grande, psicoanalista y, bueno, integrante de la Fundación Pelota de Trapo, la agencia de noticias Pelota de Trapo y, bueno, el fundador del Ático. Estas palabras que tienen que ver con hacer visible la cultura represora y, bueno, unas palabras en vistas a los tiempos que se avecinan, las necesidades de replantearse escenarios, replantearse estrategias

el programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre La Victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. El miércoles pasado se realizó una movilización, una marcha, la novena marcha de la gorra, denunciando por las organizaciones sociales y políticas de Córdoba, de la ciudad de Córdoba y de la provincia en general, la represión de las fuerzas de seguridad del Estado. La convocan los linchamientos, las razzias, la muerte de los y las pibas, las desapariciones, el accionar corrupto de la policía y la justicia. Esa marcha, bueno, que fue una marcha multitudinaria y que, bueno, estaba siendo convocada por un amplio colectivo, bueno, que está nucleado dentro de lo que se ha dado en llamar la Marcha de la Gorra y que, bueno, que ha tenido varias ediciones, entre las que se cuentan consignas como, por ejemplo, ¿por qué la gorra sí? ¿Por qué tu gorra sí, la mía no? Una oreja para los chicos, los jóvenes al centro, contra el código de faltas y los derechos que nos faltan, nos detienen por la cultura, tu código trata de desaparecer nuestra alegría callejera, tu seguridad nos limita, nuestra resistencia es infinita. Más vale gorras embrollando que la policía matando, haciendo este juego, ¿no?, en relación a la gorra, ¿no? La identificación que tanto la gorra identifica a las fuerzas de seguridad cómo la gorra de los pibes de los barrios también identifica ese sector de la población tan castigado y asesinado, torturado, desaparecido por las fuerzas de seguridad. Se realizó entonces el miércoles pasado esta multitudinaria marcha en la ciudad de Córdoba. Estamos tratando de comunicarnos, ya hicimos contacto, pero estamos tratando de volver a establecer contacto con una integrante de este colectivo y vamos a estar compartiendo con ustedes la información y de las repercusiones que tuvo esta marcha a nivel provincial. 25.000 personas marcharon. 25.000 personas marcharon de Frente Mar. Esto es la cobertura que hizo el propio colectivo, donde se pidió justicia por Rodrigo Sánchez, Nicolás Nadal, víctimas del gatillo fácil de las fuerzas de seguridad del Estado. Y está en comunicación telefónica Lucre Cuello, que es integrante de este colectivo. Buen día, Lucre. Bernardo Tosi te saluda aquí en Recorte Informativo. Buen día, Bernardo, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Comentanos, primero cómo fue la marcha. Estamos mirando fotos y estábamos comentando a los oyentes cómo se había desarrollado la marcha. Comentanos, cómo se desarrolló y el sentido, ¿no?, de esta marcha. Bueno, la marcha se desarrolló como esperábamos, que es la marcha de la es producto de un proceso colectivo de al menos 100, entre 60 organizaciones que nos reunimos desde el mes de septiembre a planificar y a pensar cada cosita que pasa durante la marcha y después en el cierre de la marcha, en el escenario en la Plaza San Martín, que para aclarar un poco para quienes no son de Córdoba, el recorrido que hace la Marcha de la Gorra es un recorrido muy céntrico, es del centro de la ciudad de Córdoba, y culmina en una plaza, en la Plaza San Martín, que es la plaza, también más céntrica de la ciudad. Y ese recorrido es un recorrido que cotidianamente es negado para muchos sectores de la provincia de Córdoba, que es negado en relación a esto, ¿no? A que son sectores que están cotidianamente criminalizados y que si quisieran desde sus barrios llegar al centro es muy probable que sean detenidos o demorados por la policía antes de llegar, por ejemplo, a la plaza. Entonces, la manifestación tiene que ver con eso, con recuperar ese espacio público. Y la manera que encontramos de recuperarlo es con esta movilización que tiene características. Si ustedes estuvieron viendo en las fotos habrán visto que hay muchas expresiones artísticas, sí, muchos lenguajes que denuncian las detenciones arbitrarias, los casos de gatillo fácil, las desapariciones. Nuestra consigna este año tuvo que ver con enunciar el estado policial en el que estamos viviendo. Un estado, Córdoba está militarizada, nuestros barrios están llenos de policías, los accesos al centro de la ciudad, los puentes de acceso al centro de la ciudad tienen operativos de policías que paran, por ejemplo, a los motociclistas. Hay un montón de medidas que forman parte de las políticas de seguridad de Córdoba, que están controlándonos y que siguen criminalizando a sectores. La Marcha de la Gorra se llama así porque cuando la iniciamos teníamos y seguimos teniendo un vínculo, el colectivo de jóvenes muy fuerte con jóvenes de barrios que eran y son detenidos y estigmatizados por usar gorras. Pero con todo este tiempo nos fuimos acercando a otros sectores que también son detenidos, como son las trabajadoras sexuales, como son, por ejemplo, los carreros. Este año marcharon trabajadores carreros con sus carros, con sus caballos, en el final de la columna, lo cual fue también bastante interesante porque fueron con sus carros pintados, decorados. Actualmente tenemos un código municipal un código de convivencia municipal en la ciudad de Córdoba que no permite el ingreso de los carros. Lo que también, bueno, termina trayendo muchas dificultades en las posibilidades de sostener el trabajo que estas familias vienen desarrollando hace muchos años. Así que, bueno, toda esa diversidad y diferencias también, porque lo real es que es una causa que nos nuclea a muchos, donde el esfuerzo que hacen las organizaciones por dejar diferencias que por ahí durante el año no nos acercan, pero que por la ahora entendemos que es una causa que no merece fragmentación, nos encontramos todas esas organizaciones durante 2 meses a pensar la marcha y bueno, y así salió. Es una marcha hermosa, es una experiencia muy interesante. Desde 2007 que se viene realizando esta marcha de la gorra, denunciando y que, bueno, como vos decías, nuclea a diferentes organizaciones en sus diversidades e incluso en sus diferencias políticas y que encuentran en esta marcha un motivo de por lo menos de unión en el espacio y de la iniciativa. Como vos decías, estábamos viendo, ¿no?, la cantidad de hechos artísticos, ¿no?, que dan cuerpo a un sentido y quería destacar, y si querés comentarlo, cómo se intenta desde varios lugares cerrar o por lo menos abrir, mejor dicho, un sentido a todo este conflicto, ¿no?, que se establece entre estas dos gorras, ¿no?, la gorra de la policía y la gorra de los pibes, como una conflictividad concreta y, bueno, las expresiones artísticas, ¿no?, que intentan que no se van de eje, ¿no? O sea, que no es el arte por el arte mismo, sino que es el arte justamente con una intencionalidad política y justamente tratar de dialogar, ¿no?, con la realidad social concreta. ¿Cómo analizan y ven esto? Y, bueno, en perspectiva, ¿no?, quiero decir, desde 2007 y me imagino que van a seguir trabajando para el año que viene, el arte en la conflictividad social y represiva. ¿Cómo la ven? Sí, para nosotros encontrarnos con expresiones artísticas ha sido el sostén para poder comunicar al resto de la sociedad lo que estamos diciendo, ¿no? Por ahí sucede que cuando en nuestras reuniones o nos juntamos con otras organizaciones que tenemos la misma lectura política y por lo tanto es bastante fácil llegar a acuerdos, pero el gran desafío es llegar al resto de la sociedad que sigue sosteniendo un concepto de seguridad donde más seguridad es más policía en las calles. Y ahí la verdad es que el arte es una herramienta que nos permite traducir esto, ¿no?, que nosotros estamos denunciando en diferentes lenguajes y que llegue al resto de la sociedad que para que al menos se cuestione este concepto de seguridad. La verdad es que es el tema de las gorras tiene que ver con la primera consigna de la primera marcha, fue porque tu gorra sí y la mía no, ¿no?, interpelando directamente a la gorra de la policía. Y bueno, y es esto, sin esa posibilidad de expresar a través del arte todo lo que hacemos nosotros, de hecho, hace años organizamos previo a la marcha de la gorra una movida cultural que se llama Alto Embrollo, donde acercamos, la idea es que distintas expresiones artísticas juveniles que se construyen y se producen en los barrios lleguen al centro. Entonces son jornadas donde también ocupamos plazas del centro y los jóvenes ahí muestran todo lo que están produciendo, su música, su arte, sus fotografías. Y hace 2 años también organizamos la gorra literaria, que también es otra forma que encontramos de poner ahí en escena desde otros lenguajes esta denuncia, y durante todo el mes de noviembre se realizan actividades que tienen que ver con gente que bueno, que desde la literatura está diciendo lo mismo. Las proyecciones desde el 2007 hasta esta altura es que, si bien nosotros somos conscientes de que las políticas de seguridad se han recrudecido en todo este tiempo, también celebramos que más de 20.000 personas salgan a la calle a decir esto no es poco, y eso le da una visibilidad muy importante a la denuncia, que este año, por ejemplo, se tradujo en hechos como, como por ejemplo, un fin de semana donde se hicieron razzias policiales en barrios y hubo centenares de personas detenidas, y las organizaciones salimos ahí al cruce de esas razzias. Estaba planificado que se desarrollen durante algunos fines de semana más, y eso se pudo frenar. Y por ejemplo, un docente de la Facultad de Derecho, Hugo Soleme, presentó un corpus, y la justicia, el juez Rinaldi, falló a favor de ese habeas corpus, diciendo que esas detenciones habían sido ilegales y que y explicitando algunos puntos inconstitucionales del Código de Faltas. Y lo mismo sucedió la semana pasada, donde tuvimos un fallo de la justicia favorable, donde se condenó a 3 años a un excomisario denunciado por generar detenciones, dar órdenes de generar detenciones arbitrarias solo para llenar planillas y aumentar los números, y se comprobó que durante un año en esa comisaría se habían realizado 23.000 detenciones. Uh-huh. Si bien nosotros entendemos que no se trata de la voluntad de un solo comisario, sino que es una institución, es una política de seguridad, entendemos que esto cobra tanta visibilidad que la justicia ha comenzado a expedirse en relación a este tema. Y otra cosa que para nosotros es un avance es que el año pasado pudimos frenar una modificación. El año pasado una comisión oficialista había planteado la modificación de este código de faltas por un código de convivencia. Uh-huh. Y cuando nosotros pudimos acceder al documento, era un documento que, muy lejos de modificar en los sentidos que nosotros estamos denunciando, seguía conservando los artículos más punitivos y represivos, y había modificaciones que también iban en ese tono. Pedimos como organizaciones que sea una audiencia pública, participamos de esa audiencia y la modificación no se pudo hacer. Entonces, bueno, entendemos que esos son avances. Estamos bastante lejos de la derogación del Código de Faltas, porque se nos vienen 4 años más de gestión, que es la continuidad del gobierno de la SOTA, pero entendemos que esta visibilidad que va cobrando, que también extendió las fronteras de Córdoba, porque si no estaría hablando con ustedes, da esta visibilidad donde otros actores salen a expedir, y eso legitima nuestro discurso. Vos comentabas, ¿no?, la cuestión de que es la institucionalidad, ¿no?, que no se trata de un comisario, y que, bueno, que en definitiva los triunfos no dejan de ser triunfos, pero son parciales. Y bueno, esto que vos hablabas, ¿no?, de la posibilidad de interponer habeas corpus justamente como para poner un freno a todo esto. Pero las cuestiones estructurales, como vos bien explicabas y describías, se mantienen. Y quería preguntarte, bueno, vos hablabas de ciertos avances, y yo quería preguntarte en relación a las organizaciones sociales y políticas, qué tanto, por lo menos en Córdoba, y de lo que vos sabés y vos evaluás, digamos, qué tan preparadas están, ¿no?, desde lo legal, desde lo organizativo, desde la acción en la calle, digo, en momentos en que es necesario salir a reclamar cuando hay un compañero detenido, hacer número y justamente o poner en evidencia, ¿no?, los atropellos. Sé que en Córdoba, cuando esto ha sucedido, porque hemos hecho entrevistas nosotros en casos concretos, es muy duro, ¿no?, la policía, sobre todo en la ciudad de Córdoba, pero también en el interior de la provincia, suele actuar con absoluta y total impunidad. Quería preguntarte, ¿no?, el estado en el cual se encuentran las organizaciones sociales, territoriales, como para hacer frente a todo esto. ¿Están preparadas? ¿De qué manera? ¿Y cómo, digamos, se coordina esto en la provincia de Córdoba? Sí, hay un punto que tiene que ver con que En principio, nosotros reclamamos la derogación del Código de Faltas, pero entendemos que eso tampoco resuelve la situación, ¿no? Esto que decías vos, una cuestión estructural de la institución policial que acciona de manera abusiva, inclusive no con situaciones donde tienen que ver con contravenciones, sino también con situaciones de delito, abusa de poder, digamos, no abusa de poder generando violencia sobre la persona que es detenida. Y en ese punto, bueno, ni hablar de los casos de gatillo fácil que tenemos en Córdoba y las desapariciones donde hay muchos elementos para decir que la policía estuvo involucrada y por acción o omisión en que una persona desaparezca en democracia. Y en ese punto las organizaciones hemos entendido que tenemos que actuar articuladamente y la verdad es que en eso contamos con muchos abogados que empezaron son parte de las organizaciones, son nuestros compañeros y son quienes accionan rápidamente. Nosotros tenemos abogados compañeros que sea la hora que sea, el día que sea, van a las comisarías y piden la liberación de quien sea detenido. El punto es que en eso nosotros estamos organizados, pero entendemos que tampoco la cantidad de detenciones que se están realizando por día no las estamos teniendo, digamos, ni siquiera estamos pudiendo acceder a las verdaderas cifras de esas detenciones porque la policía hace 4 años que no hace públicas las cifras de las detenciones que realiza. Siempre que una persona es detenida y esa información llega a algunas de las organizaciones que estamos conectadas todo el tiempo, algún abogado se acerca a la comisaría, presenta un escrito de liberación y aceleran muchísimo ahí los tiempos y en general las personas son liberadas. Es tan difícil sostener la detención y que una persona esté privada de su libertad por una contravención, que en el momento en que los abogados presentan y estamos ahí en las comisarías en general, las personas son liberadas. Y esto que decía de la comunicación constante tiene que ver con que, bueno, que hemos aprendido que es la única forma, digamos, y en ese punto estamos muy organizados. Hace 2 semanas se realizó en un mismo día, la policía quiso ingresar a la Biblioteca Popular de Bellavista para llevarse a 2 jóvenes que estaban ahí. Y bueno, la gente que estaba en la biblioteca no dejó que eso sucediera, entonces se presentaron más efectivos policiales y empezó una cuestión bastante bastante jodida ahí con los compañeros de la biblioteca. Estábamos todos conectados y logramos que en 20 minutos haya 5 abogados en la biblioteca mediando esta situación y pidiéndole a la policía que se retire. Y lo mismo, esa misma tarde, eso pasó la mañana y a la tarde, la policía comienza un tiroteo que duró como 6 horas en barrio Barranca Yaco y Bajo Pueyrredón, donde también hay compañeros nuestros de la Federación de Organizaciones de Base, y también nos convocamos todas las organizaciones a manifestar en el centro de la ciudad, diciéndole a toda la ciudad de Córdoba qué estaba sucediendo en Barranca Yaco y Bajo Pueyrredón, y estábamos todos conectados con esos compañeros, sabiendo qué pasaba minuto a minuto y pensando qué hacer si la represión continuaba. Y eso lo he logrado así, trabajando juntos y pudiendo superar algunas diferencias y encontrándonos, por ejemplo. La verdad es que con los compañeros que organizamos la marcha en la Borda, es con las organizaciones compañeras que nos encontramos durante todo el año afuera de las comisarías, en las manifestaciones, y también, bueno, también en los Altos Embrollos y en otros festivales, porque entendemos que la resistencia también se construye desde esos lugares donde ponemos ahí en escena la cultura y donde la alegría es nuestra manera también de resistir. Gracias, Lucre Cuello. Bueno, hace poco tiempo Nosotros seguimos el caso de Ismael Sosa, que bueno, que sí, que es casi vecino nuestro, porque nosotros, bueno, estamos en el partido de Moreno, él era oriundo, ajá, del partido de Merlo, aquí cerquita, en territorio en el cual nosotros cubrimos también y hacemos producimos noticias en relación a lo que sucede allí también, y bueno un caso de desaparición, ¿no? Ismael Sosa, que ocurrió allí en Córdoba en ocasiones del recital de La Renga, y que bueno, que da cuenta, ¿no?, de la situación complicada que vivimos en general todos, ¿no?, pero particularmente en Córdoba, y bueno, y que hay, como vos bien decías, una coordinación entre diferentes organizaciones y bueno, iniciativas que llevan, como por ejemplo esta, ¿no?, la marcha de la gorra, que ya viene desde 2007 realizándose y que tiene como eje la difusión, la concientización y el arte, ¿no?, como un eje, pero por otro lado hay detrás todo un trabajo, como vos bien contabas, explicabas, lo que tiene que ver con la coordinación con abogados y también con concretamente salir a la calle cuando es necesario, y bueno, obviamente se hace lo que se puede, como vos bien decías, también es una cuestión estructural. Y bueno, agradecerte estos minutos que nos has dedicado para contarnos la situación que se vive en Córdoba en relación a la represión policial estatal, y bueno, un abrazo, y no sé si querés agregar algo más. Sí, bueno, muchas gracias, aprovecho para abrazar a la familia de Ismael. La verdad es que para nosotros fue un golpe muy fuerte y apenas sucedió organizamos actividades para en Córdoba para hacerlo visible. Fue muy lamentable que para nosotros que vengan jóvenes de otras provincias y suceda eso. Es increíble lo que está pasando en Córdoba y entendemos también que bueno, que esto hace que como es trascienda las fronteras de Córdoba, de tal forma que el gobernador se expida semanas antes diciendo que quienes marchábamos eran todos delincuentes. Bueno, ahí se cortó. Gracias, Lucre. Vamos a tratar de comunicarnos como para poder saludarla y bueno, contarle que trabajábamos con tarjeta, se nos terminó la tarjeta. Y nos contaba Lucre Cuello, bueno, cómo han reaccionado en relación, las instituciones en relación a esta marcha, ¿no? Y comentábamos previamente el hecho de que, Ismael Sosa fue desaparecido allí en la ciudad de Córdoba, y bueno, ahí en la marcha había carteles, en este caso, bueno, tengo frente a mí una foto de un muchacho que tiene un cartel en la espalda que dice: "No por ser de Barrio Bajo, soy delincuente". Barrio Bajo, además, bueno, tiene que ver también con una banda, que hizo un recital también en apoyo a la lucha por justicia de Ismael Sosa, una banda local, y que bueno, que tiene que ver con las razones por las cuales se lo persiguió a Ismael Sosa allí en Córdoba, por ser un pibe que iba a escuchar a La Renga en un recital y que bueno, finalmente fuera chupado literalmente por la policía de la provincia de Córdoba. La marcha, bueno, se realizó con una presencia importantísima en el día miércoles, más de 20.000 personas, 25.000 personas, dicen algunas en algunos medios. Y es así que, bueno, en este contexto de represión permanente hubo familiares, amigos de víctimas de gatillo fácil y de la represión de la policía de la provincia de Córdoba. Hubo, finalmente cerró esta jornada y esta marcha discursos desde un palco con un escenario en el cual, bueno, se denunció el accionar del Estado en relación fundamentalmente a los pibes de los barrios, a los pibes pobres, que son perseguidos y estigmatizados por las fuerzas de seguridad. La novena marcha de la gorra, en tu estado policial, te marchamos de frente mar. Tierra y vivienda, seguridad es que se garanticen nuestros derechos. En caso de nuestros hijos, yo quería leer algo, que es cómo se forma la coordinadora. La coordinadora de familiares víctimas de la represión y castigo fácil es una organización política que activa en el área del pedido justicia para nuestros hijos, reclamando los derechos humanos también para los ciudadanos de Córdoba, especialmente los jóvenes, con especificidad frente a las políticas represivas del Estado. Entendemos que todo Estado que represente y defiende los intereses de las clases dominantes sobre las mayorías oprimidas deberán ejercer la represión, sea por la forma abierta de la coacción y por la más sutil de las imposiciones concesas. Es nuestro objetivo, a través de validar herramientas características, denunciar y combatir, denunciar. Esa palabra es la que no me gusta porque no soy ninguna ortiva, al contrario, ordio de los policías. Vamos a escrachar, en forma abierta, a esas políticas represivas, poniendo en evidencia su carácter esencial y inherente al sistema capitalista. Así como somos una organización autónoma, independiente del Estado, somos independientes de toda otra organización política. Además, como organización, tenemos un objetivo específico, la lucha antirrepresiva, y especialmente no apuntando a la disputa por el poder. Todos los compañeros que describan a nuestro principio, tengan o no militancias simultáneas en organizaciones de otros caracteres, partidos, gremiales, estudiantes. Su incorporación puede ser por decisión individual o destacada por sus organizaciones, con la que la coordinadora conserva el derecho de intercambiar y debatir orgánicamente, pero convocando a todas las organizaciones populares a destacar compañeros para integrarse actualmente a la militancia antirrepresiva sin diluir su identidad política. Eso es lo que nosotros hacemos como mamá y papá. Estamos en un área política y queremos seguir peleando por la justicia de nuestros hijos. Y no vamos a parar a conseguir la justicia de nuestros hijos, porque este Estado represivo nos tiene que escuchar, porque nuestros derechos valen y nuestros hijos no son basura para que cada policía saque un fierro y lo mate como una rata. No son de rata nuestros hijos, son seres humanos y son nuestros seres amados. Así que le doy gracias y somos nosotros a todos los que se quieran sumar a nosotros, a nuestro apoyo para salir adelante. Tenemos un fin que es antirrepresivo. Nosotros vamos en contra del Estado, en contra de la policía, en contra de la sota, hijo de mil puta, que ha matado a nuestros hijos. Y vamos a seguir gritando y haciéndonos valer como mamá, como papá, en cada rincón de Córdoba y a donde tengamos lugar en todo el país. Por eso nos vamos a hacer presentes con cada pibe que nosotros tenemos. Y permítanme que los tengo que nombrar. Los tengo que nombrar a todos estos pibes. Jorge Reina. Jimena Arias. Nicolás Nadal. Brian Goldman. Rodrigo Sánchez. Vanessa Castaño. Nicolás Guevara. Juan Carlos Alarcón. Raúl Sánchez. Ezequiel Barraza. Emanuel Paneta. Juan Espellico. Ezequiel Saldaño. Lautaro Torres. Facundo Rivera Alegre. Miguel Ángel Torres. Y Yamila Cuello. sistemáticas de Córdoba y del país, que reivindica nuestras culturas populares y repudia rotundamente el Estado policial que nos excluye, nos reprime, nos persigue, nos estigmatiza y nos mata. De la sonda, esto es la marcha de la noche, carajo. De la sonda, ¿ya aún no te diste cuenta? Ya no es un melodio bárbaro, viejo. Bueno, ahí escuchábamos a los familiares y amigos de víctimas de Gatillo Fácil, allí en la provincia de Córdoba. Y bueno, este video que estábamos escuchando, el sonido del cierre de la novena marcha de la gorra, en tu estado policial, te marchamos de frente mar, fue publicado por Mucho Palo Noticias. Escuchábamos el cierre y también las críticas, ¿no?, en relación a determinados conceptos, ¿no? Cuando se habla de la crítica a los conceptos y que las palabras son importantes, ¿no?, pareciera que estábamos hablando de cuestiones intelectualoides, ¿no?, que se hablan en corrillos académicos, pero algunos, por supuesto, la mayoría son de ese tipo, ¿no? Eso que se llaman las discusiones que no llevan a ningún lugar, ¿no? Esas discusiones que se habla de qué palabras usamos, bueno, en algunos casos tienen una importancia porque dan sentido a todo un compromiso militante, emociones concretas y posiciones ante la vida, ¿no? Hay un familiar corrigiendo el documento que estaba leyendo que decía denunciamos, nosotros no denunciamos, dice, nosotros escrachamos, no somos ortivas. Y bueno, ahí justamente hay una crítica a los conceptos, porque los conceptos hablan de cosas y lo importante cuando se utilizan los conceptos es definir bien las cosas, y que era un poco lo que hablábamos en la editorial. Y en ese sentido, bueno, aquí este padre hablaba justamente de utilizar bien las palabras para definir bien las cosas. Así que escrache. En la novena marcha de la gorra contra el Gatillo Fácil y contra las fuerzas de seguridad del Estado. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como tengo que decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento

Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, vamos a compartir con ustedes información que tiene que ver con lo que está sucediendo en las mineras en la provincia, en la Patagonia en general, pero en la provincia de Neuquén en particular. Mientras en Neuquén hay numerosas poblaciones movilizadas contra la megaminería, el gobierno nacional sacó un decreto de necesidad y urgencia que restablece beneficios impositivos para las exportaciones que se realicen desde la Patagonia. Esto veníamos charlándolo cuando dábamos información en relación a las marchas o la jornada nacional que se había realizado en contra de la megaminería y que en la provincia de Chubut se denunciaba, entre otras cosas, el proyecto ya en marcha y con, digamos, ya en uso, pero que se va a profundizar y agrandar las capacidades de importación y exportación, importación de los productos para la megaminería y exportación de lo que se vaya extrayendo de la megaminería a través del Golfo Nuevo, allí en la provincia de Chubut, un puerto de alta mar. Bueno, se restablecen beneficios impositivos para estas exportaciones, ¿no?, que realicen desde la Patagonia, es decir, directamente desde, en este caso, la provincia de Chubut. El decreto de necesidad y urgencia número 2229 dispone restablecer por el término de 5 años la vigencia del reembolso adicional a las exportaciones para todos los puertos y aduanas ubicados al sur del río Colorado. El río Colorado es el río que separa lo que sería el centro del país y el sur, la Patagonia, ¿no? Es eso que está, ese río que divide la patita de la provincia de Buenos Aires. El río Colorado, eso significa que una porción de los impuestos que se aplican a todas las exportaciones realizadas desde la Patagonia será devuelta por parte del Estado Nacional. Estos beneficios han sido aplicados por ley por distintos gobiernos desde 1984, aunque desde 1999 se pautó su disminución paulatina hasta su extinción. Mediante el reciente decreto de necesidad de urgencia se restablecen los beneficios pactados en 1984 por el plazo de 5 años. Un comunicado de la Secretaría de Minería celebra a la medida al ser considerada un incentivo a la producción mineral en las provincias patagónicas. Esto se suma a la resolución 1132 recientemente puesta en vigencia por la Secretaría de Transporte de la Nación, orientada al desarrollo y uso de transportes tipo bitrenes. De esta manera sostienen que se favorecerá el fortalecimiento de la competitividad de los sectores mineros productivos de la Patagonia, aportando mejoras en los costos de logística y de transporte como una herramienta válida que impulsará la productividad del sector minero. Estos beneficios se suman a las exenciones y garantías ofrecidas por el Código de Minería sancionado durante el menemato. Mientras tanto, a modo de contraste, en numerosas localidades patagónicas las poblaciones se mantienen en pie de lucha para proteger sus territorios y el agua de sus ríos del avance de proyectos mineros e hidrocarburíferos. En Neuquén, estas son problemáticas que preocupan a vecinos y comunidades de toda la provincia. En Junín de los Andes se movilizaron el 12 de noviembre en el marco de la Jornada Nacional en contra de la megaminería, ya que son 30 empresas transnacionales que llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales en nuestro país. Los vecinos lograron recientemente la ratificación de la Ordenanza 2523/15, que prohíbe la minería a cielo abierto y la hidrofractura en el municipio, luego de que el intendente la vetara. San Martín de los Andes está pronto a tratar su propia ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto, según indica la Asamblea Socioambiental de esa localidad. Se espera que el 19 de noviembre se discuta el proyecto impulsado por los vecinos, pero quizás la localidad donde se está dando con mayor intensidad el conflicto socioambiental es en Las Coloradas, alzando la consigna «El río es nuestro alimento». Los y las vecinas se oponen a la instalación de la minera Southern Copper. Presentaron recientemente un recurso administrativo para exigir al gobierno provincial la cancelación de la concesión para iniciar el proyecto. Este pueblo será la sede de la Unión de Asambleas Patagónicas que se realizará en diciembre. Bueno, en diciembre una nueva asamblea de la Unión de Asambleas Patagónicas que se realizará en estos próximos días, en el mes de diciembre, y que, bueno, tiene como objetivo resistir el avance del fracking, este sistema novedoso que ha trabajado, ha investigado profundamente las petroleras norteamericanas, con Chevron a la cabeza, y que, bueno, que con alianza con la sociedad anónima con mayoría accionaria del Estado, YPF, están llevando adelante proyectos de exploración y de experimentación también en todo el sur

y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969. Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano West, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita. Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión. Nunca es tarde. Todos los domingos, decía la canción. A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Recorte informativo hace. Hace que todos se sientan libres con sus pensamientos. Hace que los vecinos de Moreno se sientan libres para hablar. Recorte informativo. La palabra como arma. El jueves 19 de noviembre, este jueves pasado, o sea, ayer, comenzó la novena muestra DOCA, Cine sin yo, / Cine con ellos. Cine sin yo, Cine con ellos, es la novena muestra DOCA 2015. Comenzó en el día de ayer y se extiende hasta el 25 de noviembre, en defensa del cine desde las bases, por más producción, y exhibición. En el espacio Inca, kilómetro cero, como se le suele decir, porque está allí en la Plaza de los Dos Congresos, en Avenida Rivadavia, 1635, Ciudad de Buenos Aires. En el Cine Teatro Gomón. Creo que se sigue llamando de la misma manera. Se le dice Espacio Inca, pero creo que el teatro se sigue llamando así, Cine Gomón, efectivamente. Bueno, comienza entonces el 19, comenzó el 19, este 19, y se va a extender hasta el miércoles 25 de noviembre, se exhibirán diferentes producciones que tienen como eje fundamental, primero, el hecho de que son documentales, ¿no? DOCA se trata de documentales, y que son, bueno, DOCA es Documentalistas de Argentina, que es una organización que viene trabajando y que nuclea a diferentes documentalistas y que tienen como una visión lleva adelante al cine sin yo, sino con ellos. Y fundamentalmente a lo que apunta es a dejar un poco de lado ese narcisismo, protagonismo del realizador, por sobre la realidad que describe, un estilo de documental que ha tenido su presencia y que ha tenido su recorrido comercial bastante importante en los últimos años, Y bueno, DOCA intenta recuperar ese cine que he escuchado, ¿no?, que retoma la tradición, o intenta retomar la tradición de Fernando Birri, documentalista santafesino, que, bueno, tirado hacia la realidad social, hacia la realidad política, concretamente del territorio. Estamos tratando de comunicarnos con la vicepresidenta de DOCA, y que, bueno, gentilmente había accedido a concedernos una entrevista, y bueno, estábamos tratando de ver, de comunicarnos con ella. Bueno, Jimena González es la vicepresidenta de DOCA. Todavía me están diciendo no está en comunicación. Pero, bueno, quería comentarles que estamos tratando de ubicarla justamente para poder llevar adelante la entrevista. Y quería comentarles que hoy, viernes 20 de noviembre, a las 17 horas, se llevará a cabo un reestreno, cine a la intemperie, instantáneas de dos mujeres por Latinoamérica, de Viviana García y Griselda Moreno, que trata de lo siguiente. El 16 de marzo, el proyecto argentino Cine a la intemperie inicia una gira nacional con la película y el libro Cine a la intemperie, instantáneas de dos mujeres por Latinoamérica. Ambas obras, nacidas del largo, intenso recorrido que la cineasta y fotógrafa Viviana García y la periodista y fotógrafa salteña Griselda Moreno realizaron durante 2 años y medio, acercando y compartiendo la cultura audiovisual a los pueblos apartados del continente. Las presentaciones contarán con una charla de las realizadoras posterior a la proyección. La misma estará basada en despejar y profundizar las preguntas que se puedan generar en los espectadores. Habrá un stand con la venta del libro para quienes deseen adquirir un lugar. Por su grado de intervención social y cultural, esta iniciativa ha sido declarada de interés por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto de la Nación. También fue declarada de interés por la provincia de Córdoba y la provincia de Salta. Cine a la intemperie es un proyecto que trabaja desde el año 2007 en la descentralización y democratización de la cultura audiovisual. No persigue fines de lucro y es totalmente autogestionado. Se invita a sumarse a todos aquellos que quieran ser parte, de alguna manera, de esta propuesta cultural, educativa y social. Bueno, esta es una de las propuestas que presenta este festival, este reestreno, hoy a las 17 horas. Pero bueno, ya estamos en comunicación directa, telefónica, con Jimena, bueno, que es vicepresidenta de DOCA. Buenos días, Bernardo Tosi, aquí en Recorte Informativo, la saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Quería, bueno, en principio, bueno, que nos des un pantallazo general de cómo se organiza y en qué consiste este festival, ¿no?, que comenzó en el día de ayer y que se extiende hasta el miércoles de la semana que viene. Sí, bueno, esta es la novena muestra que organizamos desde DOCA. DOCA es una asociación de documentalistas de Argentina que está compuesta por más de 150 documentalistas de todo el país. Uh-huh. Y una de las actividades que hacemos, además de plantear ciertas reivindicaciones sobre la producción, la exhibición, la federalización de la producción del cine documental, es nuestra muestra DOCA, que ya está instalada, como decías vos. Esta es la novena edición que se hace en el Cine Gaumont, y es un espacio también que nosotros proponemos no solo para exhibir nuestros documentales, con muchos preestrenos de nuestros compañeros y compañeras, también con películas invitadas, en este caso de Latinoamérica, sino que además se plantea como un espacio de encuentro entre los documentalistas y el público, y es una muestra que organizamos colectivamente, donde lo más importante no es que cada director exhiba su película, sino el movimiento colectivo de la exhibición y acercar los documentales al público. ¿Qué temáticas, digamos, hay un eje temático, está abierto, digamos, a lo que, digamos, se proponga, digamos, hay una instancia de selección? ¿Cómo se trabaja eso? En realidad no hay una curaduría, digamos, porque la muestra la organizamos en una comisión que se organiza para esto, que somos nosotros mismos partes de la asociación. Y lo que sí hay ciertas prioridades que planteamos que tienen que ver con programar los preestrenos de los compañeros. Así que tenemos más de 10 películas que se van a estar preestrenando, por suerte los compañeros están produciendo bastante, y siempre también a su vez incorporamos algún foco, alguna sección destacada, que en este caso el foco que hicimos es un foco latinoamericano, que va a estar presentando películas de Chile, de Venezuela, de Brasil y de México, y que tienen en común, y que incluso esa temática, sí, ese eje va a atravesar gran parte de la muestra, que tiene que ver con las desapariciones en democracia, la represión del Estado, el gatillo fácil, la persecución y las violaciones de la policía. Entonces, esta temática va a estar... es interesante también cómo empezamos a ver que estos eran temas que aparecían no solo en las producciones de nuestros compañeros, sino también que eran problemáticas que iban atravesando también otros países de Latinoamérica. En el día de ayer, por ejemplo, bueno, tengo aquí la programación, y en el día de ayer, por ejemplo, se exhibió Pibe Chorro, que es de acá, de la Argentina, y de México, Ayotzinapa, Crónica de un Crimen de Estado. Sí, también Un Paisaje de Espanto, que fue la primera función de las 17 horas, que es una película que estrenamos este año en nuestros estrenos colectivos. Nosotros desde DOCA impulsamos también estrenos de las películas de nuestros compañeros, y que habla de las violaciones y los asesinatos de la policía en Trelew. Entonces, el jueves también fue un día que es interesante esto también, como algunos temas van apareciendo de manera recurrente en diferentes películas, pero si vos tuviste la posibilidad de verlas, vas a ver que los lenguajes, las formas, la estructura narrativa, los recursos formales que se utilizan son bien diferentes en todas las películas. Y eso es una cuestión que nosotros venimos viendo que es interesante también hacer llegar a los espectadores, que no solo el documental va a ir retratando diferentes temáticas de lo real, sino que también es un lenguaje a partir del cual se puede experimentar también con la forma, ¿no? También se proyectó Lucas Guzmán a 10 años de Cromañón, que bueno, que aquí ha tenido un recorrido esta película, se ha exhibido en varias organizaciones sociales aquí del distrito de Moreno, Lucas Guzmán a 10 años de Cromañón. Sí, tal cual, y que no había tenido la posibilidad anteriormente de exhibirse en una sala cinematográfica oficial, así que también se estaba viendo en una sala oficial por primera vez ayer. Vos comentabas que, bueno, el sentido y una de las de los ejes primordiales de esta muestra tiene que ver con acercar a los documentalistas, digamos, a su público, y poder generar en el momento de la exhibición un acontecimiento, digamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que se persigue en ese encuentro? Bueno, en primer lugar, nosotros lo que fuimos descubriendo con nuestra muestra es que esta excusa que a veces se da para no abrir los espacios de exhibición para el documental, que es que a la gente no le interesan los documentales, no le gustan los documentales, que eso es una falacia, ¿no? Nosotros hemos descubierto que la gente quiere ver documentales. Las funciones de nuestras muestras se llenan, nos ha pasado de que quede gente afuera, de que se agoten las entradas. Entonces, el espacio de la muestra, por un lado, es, como te decía, la posibilidad de ese encuentro entre los documentalistas y el público, y también los protagonistas, porque es esa otra característica de la muestra, que es que las películas casi siempre cuando se están estrenando no solo son acompañadas por los documentalistas, sino también por los propios protagonistas de esas películas, ¿no? Los verdaderos partícipes de esas realidades que se representan. Entonces, además de ser ese espacio de encuentro, también es una reivindicación de la necesidad de apertura de espacios de exhibición para el cine documental, porque cuando la gente se entera de que estas películas existen, hay un interés genuino por verlas. Lo que pasa la mayoría de las veces es que los documentalistas y los documentales independientes no tienen ni fondos ni recursos para dar a conocer esas películas que han hecho, y tampoco tienen salas donde exhibirlas, ¿no? Entonces queda es como un circuito que queda un poco marginado. Nosotros con la muestra lo que ya venimos haciendo, y en esta novena edición, es instalar el interés, parte tanto de los documentalistas como del público, por la difusión y la exhibición del cine documental. Aquí veo el miércoles 25 de noviembre, el último día de exhibición, se realizará un preestreno a las 17 horas en el cine Gomón, Causas y Azares, Inundaciones en Luján. Del grupo de cine Maldito, la sinopsis dice: el film trata acerca de las causas y padecimientos de las inundaciones en el centro y alrededores de la ciudad bonaerense de Luján a partir de las 5 inundaciones sufridas el último año. Es un hecho que a nosotros, digamos, los morenenses, nos ha tocado muy de cerca, porque bueno, todo lo que tiene que ver con la cuenca de Luján son temas que nosotros hemos trabajado, porque hemos sufrido estas inundaciones con costos humanos altísimos. Y bueno, quería preguntarte la capacidad intervención social y política que tienen todos estos documentales, siendo que, bueno, por ejemplo, en este caso, y dado las características de la producción hoy en día de estos productos audiovisuales, es muy rápida, ¿no? En el cual, y de bajo costo, ¿no? De manera tal que se pueden hacer, como por ejemplo, este documental, hablando de hechos que han sucedido en el último año. Y bueno, ¿qué capacidad de generar cosas y de tener impacto en lo político y en lo social, concretamente en territorio, ¿no? Sí, bueno, nosotros pensamos, y de hecho eso es parte de nuestra editorial y lo que le da contexto a la muestra, que el documental es una herramienta de transformación de esas realidades que nosotros representamos, ¿no? Entonces hay una motivación primaria que tiene que ver con eso que producimos, que es de alguna manera intervenir sobre esa realidad representada. Una vez que ese material está hecho, como vos decías, muchas veces el recorrido que hace tiene que ver con participar de estos espacios donde se pueden generar debates o pensar en políticas concretas para intervenir sobre esa realidad, poner a disposición esos materiales de organizaciones políticas, de instituciones, de las propias comunidades, ¿no? Partícipes de esas realidades que están representadas, y desde ese lugar aportar a la transformación de esa realidad. Y también nosotros creemos, y va en el mismo sentido, esta reclama que hacemos por más espacios de exhibición, porque en definitiva lo que nosotros hacemos también tiene que ver con la pugna por instalar otras formas de mirada y de relatos sobre la realidad, ¿no? Es disputar sentido a esos relatos hegemónicos. Entonces, ese sentido se va a poder disputar si se disputa también la masividad, ¿no? Entonces, nosotros, en nuestro país hay una gran tradición de producción documental militante y de exhibición por los márgenes, ¿no? Desde el cine de la base hasta toda esta herencia que seguimos continuando hoy, que tiene que ver con esto, ¿no? Poner nuestros materiales a disposición de diferentes causas y militar esa exhibición en otros espacios por fuera de los oficiales. Ahora, nosotros lo que planteamos es, esos espacios ya los tenemos de alguna manera, ¿no? Porque muchas veces las propias comunidades nos reclaman los materiales, nos llaman, piden que hagamos exhibiciones y vamos. Ahora, nosotros queremos ir por más y a disputar también la masividad, ¿no? Que es ahí donde se va a disputar la transformación de la subjetividad. Vos, bueno, hablás de dos puntos, ¿no? De dos salidas en la exhibición. Uno que tiene que ver con la masividad, llamémoslo mainstream, en el sentido de que de algún modo es la exhibición clásica, ¿no? En una sala, con digamos todos los condimentos comerciales, ¿no? Porque si bien en este momento la muestra es entrada gratuita, tiene un valor. Nosotros tenemos que cortar entrada, pero es una entrada muy económica. La general sale 10 pesos y hay descuento para estudiantes y jubilados que de 5 pesos. Pero, digamos, ustedes están luchando por un espacio, digamos, en salas comerciales, digamos. Sí, también creemos que nos hemos ganado el derecho a reclamar ese espacio, ¿no? Planteamos las cosas que planteamos es la necesidad de una cuota de pantalla documental en salas comerciales, ¿no? Que es esta cuota de pantalla es lo que implica la obligación de los exhibidores de programar cine nacional. Nosotros lo que planteamos es que haya también una obligación de programar cine documental, porque hay algo que quizás en general no se conoce mucho, pero en los últimos años que ha crecido la producción de cine nacional, Esa producción ha crecido mayoritariamente porque se han producido muchos más documentales a través de una vía de subsidio específica que nosotros llamamos la vía digital, que es una forma de subsidio que desde la organización y la lucha de los documentalistas conseguimos poder acceder a esos subsidios del Estado para los cuales no necesitamos ir de la mano de un gran productor con antecedentes al Inca, ¿no? Que era lo que sucedía antes. Entonces, gracias a esta conquista, la producción de cine documental aumentó mucho en los últimos años y es por eso que ha aumentado la producción de cine nacional, básicamente porque se producen más documentales. El año pasado, el 48% de las películas nacionales estrenadas fueron documentales. Entonces, en ese sentido, así como hay una cuota de pantalla, ¿no?, que igual es mínima y tampoco se cumple demasiado en las salas comerciales para la ficción, debería haber una cuota específica para el documental. Esto que tiene que ver, ¿no?, con esta exhibición, este circuito comercial, ¿no?, de exhibición y que intenta buscar la masividad. Por otro lado, bueno, vos mencionabas y lo que hace en eje en la cuestión de la intervención política y concreta en territorio a partir de la necesidad de las diferentes organizaciones sociales y políticas del territorio de tener acceso, ¿no?, a estos materiales audiovisuales, porque en muchos casos, bueno, como el que yo hablaba de Causas y Azares de las inundaciones en Luján, digo, muchos vecinos de Moreno tendrían altísimo interés en conocer de qué habla esta película, porque obviamente hay información que si bien hay acceso, digamos, a la información, a veces es difícil encontrarle el sentido, la selección, ¿no? Todo esto que pasa en momentos de abundancia de información con lo caótico que esto implica, ¿no? Y bueno, el trabajo, digamos, que faltaría, ¿no? Porque en muchos casos la exhibición, y a nosotros nos ha pasado de ver que esto sucede en las organizaciones sociales aquí en el distrito de Moreno, les resulta dificultoso, ¿no?, tener acceso a estos materiales audiovisuales y bueno, incluso nosotros hemos servido de nexo en determinadas circunstancias justamente para poder llevar adelante actividades que tengan que ver con material que interesa particularmente a las diferentes organizaciones. Y quería preguntarte cómo realizan ustedes ese trabajo digamos desde DOCA y que me comentes un poco la historia de DOCA y de dónde viene y qué es lo que ha hecho y cuándo ha nacido también. Bueno, nosotros, te contesto primero la primera pregunta, tenemos siempre a disposición nuestros materiales, como te decía antes, para que sean utilizadas en esas causas, digamos. Se pueden, y eso nos pasa recurrentemente, que la gente se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, que de paso te lo comento, que es DOCA Documentalistas Argentinos, o nuestra página web docacine.com.ar, o nuestro correo, que es docadifusión@gmail.com, y pueden en cualquier momento consultarnos por nuestras películas, por las producciones, y ahí los compañeros van a ir a llevar esos materiales y a exhibir y se verá con las diferentes organizaciones y demás a ver los requerimientos técnicos que hacen falta, pero en general eso se resuelve. Así que esos materiales, además del camino que hace cada realizador con su peli, siempre desde la asociación estamos abiertos a recibir esas inquietudes que puedan surgir en las diferentes comunidades. Y nosotros, como DOCA, surge de alguna manera la asociación es el resultado de toda una herencia de documental militante, como te decía antes, que tiene de alguna manera reflota a través de los acontecimientos de la crisis del 2001, ¿no? Es un momento en el que luego de los 80 y los 90 que el cine documental había quedado un poco marginado, a través de la crisis hay toda una masa de documentalistas que siente la necesidad de salir a registrar eso que estaba pasando y en esa necesidad del registro también empieza a surgir la necesidad de organizarse, ¿no? Entonces, primero en esa instancia y luego también con la necesidad de denunciar la manera en que el Instituto Nacional del Cine otorgaba discrecionalmente los fondos, ¿no? El Instituto Nacional del Cine era como una especie de caja negra que tenía, entre otras facultades, la posibilidad de otorgar subsidios que muchas veces eran millonarios, a amigos a sola firma, ¿no? Sin necesidad de la presentación de un proyecto, de una evaluación, de un comité que evaluara la rendición de esos fondos. Entonces, esa necesidad de registrar y esa necesidad también de tener más herramientas para el registro hizo que nos organizáramos y que en esa instancia empezar a pensar políticas públicas concretas para el documental independiente, ¿no? Para este sector. Entonces, ahí hace ya casi 10 años empezamos a cohesionarnos, a pelear por estas políticas. Eventualmente, finalmente conseguimos esto que te decía antes, que fue una gran conquista de los documentalistas, que es la posibilidad de acceder a subsidios del Estado para el documental independiente, y que además son subsidios que, otra conquista nuestra es lograr la conformación de comités de evaluación de los proyectos que son, que tienen jurados que son designados por las diferentes asociaciones. Entonces, eso hace que esa asignación de los fondos sea absolutamente transparente y democrática. Entonces, esas son dos conquistas que son fundamentales y que hacen, entre otras cosas, no solo a que pueda existir la muestra DOCA, sino que cada año, en los últimos años, casi la mitad del cine nacional estrenado sea documental. Bueno, gracias Jimena González, vicepresidenta de DOCA, ¿no es así? Sí, es así. Gracias por la comunicación, por la entrevista, y bueno, nos estaremos viendo en la muestra, iremos a ver alguna que otra película. Claro, nos vemos en el Cine Gaumont, y te repito las fechas, ayer empezamos, vamos a estar hasta el miércoles que viene, en 3 funciones diarias, 17, 19 y 21 horas, y te comento también que al finalizar la muestra, en el marco de la muestra, vamos a estar invitando un prestigioso montajista y profesor de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños de Cuba, que va a dar un seminario teórico-práctico sobre la relación montajista-director en el cine documental, que es muy interesante, que ya se está casi completando el cupo, así que si hay alguien interesado, también lo invitamos a esa actividad, y si no, a las proyecciones en el Cine Gaumont. Muy bien. ¿El montajista? Miguel Lavandeira. Miguel Lavandeira lo estaba leyendo aquí. Muy bien. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias a vos. Bueno, ahí pasó Jimena González. Todo un mundo lo que tiene que ver con los subsidios y la industria, pongámoslo entre comillas, la industria del cine, digo, porque se habla de la industria sin chimeneas, por ejemplo, el turismo, bueno, la del espectáculo también, por lo que significa como trabajo de transformación, bueno, en este caso de contenidos y de cuestiones y de construcción simbólica. Bueno, últimamente ha sido utilizado, sin entrar en demasiado detalle, pero por el poder político, en todo lo que hace a la construcción de legitimidad, ¿no? De los poderes políticos en relación a los discursos, ¿no? Emitidos a partir de estos subsidios y de estas películas subsidiadas. En el caso de DOCA, bueno, por supuesto, tiene una tradición que se establece, como bien decía Jimena, en relación a lo que venía sucediendo en 2001 y retomando experiencias que se habían dado en la década, sobre todo finales de la década del 90, en relación a la coordinación que se fue dando entre las diferentes organizaciones sociales y políticas y de resistencia, ¿no? En ese momento al menemismo, y de diferentes realizadores documentalistas que, bueno, no encontraban lugar y que de algún modo se diferenciaban de aquellos estudiantes de cine que empezaron a aflorar en toda la década del 90 y que tenían, no sé, como modelo a seguir realizadores del tipo de Adrián Suárez y los comerciales y tantos otros, ¿no? Bueno, había quienes se diferenciaban y, bueno, intentaban hacer el recuerdo sin insurgente en su momento, todo lo que tenía que ver con los obreros, por ejemplo, después junto con con una serie de otros documentalistas que se agrupaban de diferentes maneras. Bueno, Doca tiene un origen en esto, y bueno, más adelante vamos a estar profundizando un poco cómo se está y se da toda esta cuestión de los documentalistas, ¿no? En esta tensión entre el documental como un trabajo, la realización de documentales como una industria, como algo comercial, como algo que puede y que debe ser interpretado como un trabajo, y por otro, lo que tiene que ver con el trabajo militante, lo que tiene que ver con la intervención política y social, que muchas veces se hace de maneras precarias y con la fuerza de la voluntad. Bueno, nosotros sabemos mucho de eso trabajando en una radio comunitaria como esta, que se mueve en la misma tensión, ¿no? La necesidad de llevar adelante una tarea responsable y de calidad, pero con la precariedad y con la independencia necesaria del Estado y de las imposiciones políticas, lo que implica, obviamente, no tener acceso a determinadas prebendas que cuando uno dice sí, señor, el Estado abre sus bolsillos sin ningún tipo de problema. Y vamos a estar investigando, compartiendo con ustedes entrevistas en relación a todos estos temas que son, creo yo, de interés de muchos. Así que para aquellos que les interese, y vuelvo a repetir, bueno, algunas de las películas que se van a estar exhibiendo en el día de hoy, por ejemplo, Agárrese Como Pueda. Agárrese Como Pueda, esto será el día de hoy. ¿Qué dicen los cuerpos al volar? De Javier Romero, Nicolás Bratosevich. Bueno, Nicolás Bratosevich no me va a estar escuchando, pero le mando un saludo. Bueno, me sorprende. Sinopsis, dice, que lleva a un hombre pasar sus días en el trabajo y en las noches entrenar en un ring barrial, que hace a la lucha del bien y el mal repetirse una y otra vez en el cuadrilátero de un club de Buenos Aires, en un tablón de un parque de diversiones de mediados del 40, frente a las cámaras del programa de televisión más visto de la década de 60 y 70. ¿Qué hace a nuevos luchadores querer cruzar las cuerdas para sufrir en el espectáculo del dolor y la justicia? Agárrese Como Pueda, viejos y nuevos luchadores suben al ring en la primer película documental donde Rubén El Ancho Peuchele, Vicente Villoni y otros grandes hablan del catch en Argentina, su historia y la pasión por mostrar con el gesto la violencia en sus cuerpos. Bueno, esto es Agárrese Como Pueda, que dicen los cuerpos al volar, de Javier Romero y mi amigo Nicolás Bratosevich y Claudio Celada. También se estará exhibiendo Las Muchachas, de Gabriela González. Esta es una película venezolana dentro de Foco Latino. A principios de la década del 50, en plena dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez, Venezuela resiste y lucha por reconquistar la democracia perdida tras el golpe a Gallegos del 24 de noviembre de 1948. En ese contexto surge la Unión de Muchachas Venezolanas, una organización clandestina vinculada al Partido Comunista de Venezuela que contribuirá a cambiar el curso de los acontecimientos. Esta es la historia del reencuentro de cuatro de esas mujeres que transformaron su forma de vida y que aún hoy, 60 años después de haber conformado esta organización, continúan en pie de lucha. Las Muchachas, de Gabriela González Fuentes, relata las historias de Esperanza Vera, Alicia Salazar, Ada Ramos y Yolanda Villaparedes, integrantes de la Unión de Muchachas Venezolanas, una organización que desde la clandestinidad luchó por derrocar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Al atractivo de esta historia se suma la participación de cuatro actrices que interpretan a las protagonistas en sus tiempos de juventud, mostrando además muchos de los escenarios reales en los que la Unión de Mujeres Venezolanas, Unión de Mujeres Venezolanas, llevó a cabo varias de sus luchas. El sábado, y con esto vamos a ir terminando, Palestinos Go Home, a las 19 horas. Cuando Maya, una joven argentina, descubre que la familia de su padre biológico proviene de Palestina, decide conocer más sobre sus raíces. Recurre a Tilda, chilena de nacimiento, dirigente y militante de la causa palestina desde su juventud. Crónica de un comité, a las 5 de la tarde, crónica de un grupo de vecinos y familiares que se organizan formando un comité que lucha por la justicia de un joven alcanzado por una bala perteneciente a Carabineros de Chile, la cual causó la muerte el año 2011 en el contexto de las movilizaciones. Luego vamos a pasar algunas. Desacato a la autoridad, relatos de punks en la Argentina, de Tomás Macaji y Patricia Pietrafesa. Los años de la dictadura argentina van quedando atrás, dando lugar a la instauración de un sistema democrático que se asienta progresivamente en una sociedad represiva, con temor hacia la juventud y desconfianza hacia lo nuevo y diferente. En este contexto, un grupo de jóvenes inconformes se abre paso e invade a las calles de la ciudad de Buenos Aires. Se autodenominan punks y se enfrentan a toda forma socialmente impuesta de moral, reglas, leyes y autoridad. Pietrafesa, Patricia Pietrafesa, es la bajista, me dice, me acotan acá la producción, de las Cumbia Queers. Así que está en este movimiento punk, o sea, es un relato desde adentro, ¿no? Porque es la realizadora, ¿no? Desacato a la autoridad, relatos de punks en la Argentina, no es un estudio antropológico, sino un relato desde adentro. 40 balas, a las 5 el martes que viene, el caso Fisher Bufano. 40 balas propone, al narrar la historia de vida de estos militantes socialistas, que eran entre ellos, además, dos grandes amigos, acercarse a comprender a toda una generación de luchadores en un plano íntimo y también más general, analizando particularmente las agudas tensiones de un periodo fundamental de nuestra historia reciente. 40 balas, el caso Fisher Bufano, que nosotros hemos compartido con los oyentes, bueno, ese, hemos hablado con Ernesto Gut, me parece, bueno, la entrevista la hicimos, pero no recordamos si fue con Ernesto Gut o con Dionisio Cardoso. Bueno, creo que intentamos llamar a uno y terminamos hablando con el otro. Bueno, no recordamos con quién hablamos. La construcción del enemigo, de Gaby Jaime, otra película, y ya vamos cerrando. En la Navidad de 1977 en Montevideo se llevó a cabo uno de los operativos más siniestros del Plan Cóndor, plan conjunto de las Fuerzas Armadas de la Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Militantes argentinos son secuestrados clandestinamente y trasladados desde Montevideo a la ESMA de Buenos Aires. La pareja, Juan Alejandro Barri y Susana Mata, mueren durante el operativo. 5 niñas, entre ellas su hija Alejandrina Barri, también son secuestradas. La imagen de la pequeña Alejandrina es tapa de los diarios uruguayos y luego en las revistas de mayor tirada en Argentina, pertenecientes a la editorial Atlántida, la prensa partícipe necesaria para el sostenimiento de la dictadura. Bueno, estas son, bueno, además, causas y azares que hablábamos anteriormente sobre las inundaciones en Luján. Esto el último día, el miércoles 25 de noviembre a las 5 de la tarde, y también el miércoles 25 de noviembre a las 7 de la tarde, el trotskismo bárbaro. Instigador del robo al Banco de Crédito de Miraflores, ocurrido en mayo de 1962 en Lima, Perú, el argentino Nahuel Moreno, también conocido como Hugo Bresano, impulsó una corriente internacional, que en realidad es su verdadero nombre, ¿no? Hugo Bresano, impulsó una corriente internacional que incluyó partidos en más de 15 países y en sus 50 años de actividad política desató polémicas con las figuras más relevantes de la izquierda internacional. Desde los primeros grupos revolucionarios de la década del 40 en Argentina, pasando por el debate sobre la guerrilla, el desarrollo de la actividad de Hugo Blanco en el Cusco y las aventuras electoralistas de los años 80, la película se propone, a partir de material de video y familiar, registros en VHS, realizar un recorrido audiovisual y una revisión crítica de la corriente internacional que el mismo Moreno denominó el trotskismo bárbaro. Bueno, estas son algunas de las películas, pueden, y bueno, finalmente lo que comentaba Jimena González, la relación director-montajista en el cine documental dictado por el profesor Miguel Lavandeira, que bueno, es un reconocido